Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes a todas y a todas. Hoy vamos a tener el gusto, víspera de la Real Feria, pues de lo de tener pues con una magnífica exposición, que es el fruto del trabajo que hace y el taller dirigido por nuestras amigas y Asunción. Yo quiero que simplemente que daros las felicitaciones, que son 14 personas, 12 chicas y 2 chicos, que son los que todos los jueves, ya lo vemos pues pasar pues por la plaza, cuando es el equipo ya de gobierno, ya vemos a la madre de la concejala y vemos a todos, digo, ya van ellas a pintar. Yo digo, qué bien lo pasan pintando, no como nosotros. Aquí también vemos a Joaquina, que pasa con los lienzos, digo, qué envidia. Y yo simplemente que hoy vamos a poder ver 14 puntos de vista multiplicados por 2, que vamos a hacer pues con un recorrido por todas las calles de Archidona, y también se hemos puesto o se han puesto y en valor todo lo que es lo de las arquitecturas de Archidona. Hoy sí que podemos ver la cantidad de ladrillos, como decía nuestra amiga Isabel, digo, claro, porque se es pues con una ciudad que tiene pues con esas características. Yo sin más que deciros que aquí tenéis vuestra casa, que si esta muestra es y el primer paso, porque yo propongo que todos los años clausuremos vuestro curso pues con una exposición, y que bueno, pues que aquí tenéis, como yo decía, vuestra casa, y que bueno, pues que sigáis pintando, que es la mirada vuestra, es también pues con otra apuesta y en valor de lo que podemos ser capaces los archidoneses. Yo, sin más, darle ya la palabra pues a la directora ya del taller, que es la que mejor sabe la historia. Bueno, pues nada, nosotros queríamos agradecer en primer lugar al Ayuntamiento por dejarnos exponer en esta maravillosa sala de exposiciones, agradecer también a Nurorma por su colaboración, y nada, y darle la enhorabuena a toda ella y a todos por el gran trabajo que han hecho, que ha sido un reto, porque es difícil, ahora se ven los cuadros aquí colgados y parece que sea muy fácil, pero ha sido, ellas saben bien que ha sido mucha hora de trabajo y de perspectiva, de ladrillos, de, en fin, pero al final estamos muy contentos con el resultado. Y nada, invito a toda Archidona que venga a visitarla, y nada más. Si alguna compañera quiere decir algo. Señora, que no pasa nada. Venga, dinos, María Dolores, tú misma, rompe el hielo. Venga, rompe el hielo, María Dolores. Venga, tiempo. Yo igualmente que Asu y que Blas, os doy las gracias por haber asistido, y gracias también a Asu por habernos estado todo el curso aguantando tanto ladrillo y tanta teja, y a darle las gracias a todas las compañeras por el compañerismo tan bueno que hemos tenido en todo el curso y lo bien que nos lo hemos pasado, y espero que os guste la merienda. Yo a Joaquina la llamaba: Joaquina, que voy a hacer rosquillos de huevo, que lleves tú el chocolate. Y ya le hacía un compromiso, que la pobre es que decía: bueno, sí, no te preocupes, que yo lo llevo. Y así hemos estado, de verdad que muy a gusto, y esperamos seguir el curso que viene, porque la verdad que vamos paso a paso. No es mucho tiempo el que llevamos, pero bueno, ya se va notando un poquito de aquellos peces que hicimos el primer curso. Se nota la evolución. Se va notando un poco, siempre con la ayuda de Asu, que la volvemos loca cuando empezamos cada una, Asu. Y Asu tiene una paciencia muy especial, porque es una persona muy especial. Bueno. Ah, venga, un aplauso. Bueno, pues me toca las palabras de clausura en ese sentido. En primer lugar, agradeceros esta muestra colectiva para el Ayuntamiento y para esta sala de exposiciones. Es un honor el poder disfrutar de estos rincones tan típicos y tan bonitos de Archidona, que también habéis plasmado en vuestro lienzo. Comentar también que, como decía ahí antes, decía María Dolores, que, bueno, aparte de la creatividad, de esas tardes tan creativas, de esos momentos tan creativos que habéis llevado en el taller, me imagino que también habéis llevado unos momentos de convivencia, de compartir y una experiencia bastante interesante que también es el fruto de esta exposición. Por lo tanto, felicidades y enhorabuena por ello. Y yo voy a nombrar a autoras y autores para que sí quede constancia de toda la gente que participa, que estáis participando en esta exposición, pues a María Dolores Lara, a Carmen Salgado, a Francisca Martín, a Puri Garrido, a Rafael Garrido, a Rocío González, a Elena San Juan, Pepa Checa, Joaquina Montenegro, Manuel Santana, a Araceli González y Mercedes Villegas y Isabel Nuevo Torres. Así que muchas felicidades y enhorabuena.